Bueno, vamos a arrancar entonces para los que no me conocen. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Haider Samir Garzón. Ella es mi esposa Sonia Patricia Velázquez, mi hijo mayor David Andrés y mi hijo menor Juan Daniel. David tiene en este momento 9 y él tiene 8 acabados de cumplir. Mi esposa y yo vamos a cumplir 11 años de casados. Trabajo como cuando se puede, digo cuando se puede porque me quedé sin grupos. Trabajo cuando se puede, profesor de inglés, soy profesor de inglés británico. Dios en su gracia y en su misericordia, cuando yo estaba perdido, me dio el don sobrenatural de hablar inglés. Yo lo aprendí por don sobrenatural. No he salido del país todavía, no he ido ni a la esquina. Entonces eso fue un regalo que Dios me dio en eso. Entonces eso hago, doy clases privadas de inglés o cursos a empresas. Listo, aparte de la pasión primaria mía, que es esto, dar a las personas de lo que Dios nos ha dado. Mi esposa y yo no nos creemos los super perfectos. No creemos que ya lo logramos todo y terminamos la carrera. Pero sería muy egoísta de mi esposa y mi parte y de mis hijos, porque ellos también son del equipo. Sería muy egoísta de nuestra parte no compartir con ustedes estas herramientas que Dios nos ha dado y decirles que sí se puede. Que sí se puede levantar un hogar diferente, que sí se puede tener una vida verdaderamente libre. Entonces usted me preguntará, pero usted ya, voy cada vez avanzando y solucionando, aprendiendo estas herramientas, aplicándolas en mi vida, aplicándolas en mis hijos y en cientos de personas que mantenemos ayudando. Entonces por eso hacemos estos seminarios. Entonces nunca es con el ánimo de creernos más que ustedes o que somos los perfectos, no. Hasta aquí en el seminario me he equivocado en público, me ha tocado pedir perdón en público a veces. Entonces no, soy totalmente igual a ustedes. Con mi esposa estamos es para servirles y para darles de lo que Dios nos ha dado. Entonces eso es más o menos mi vida hoy. ¿Cómo era mi vida antes? Oiga, véalo, ahí se lo presento. Mi vida antes, ese era Haider Samir, ¿producto de qué? Yo nací en Buga Valle, el departamento del Valle, pero fui criado acá en el Quindío. Cuando nací en el Valle, nací en un hogar que mi mamá ya tenía. Había tenido dos maridos, los cuales habían fallecido, uno de ellos por muerte natural y el otro asesinado. De esos dos matrimonios quedaron dos hermanas, mis hermanas mayores, y nazco yo el tercero, ya del nuevo esposo de mi mamá, marido, mi papá, y nacemos mi hermano menor y yo. Listo, nacemos y mi papá tenía una adicción fuerte al alcoholismo. Él llegó hasta la última etapa del alcohol, que se llama el delirium tremens, y es en esta donde la persona ya necesita solo un poquito de licor y se enlaguna y se devuelve a todo tiempos de atrás. Entonces él se convirtió entre comillas en una pesadilla para la familia, especialmente para mi mamá, porque la perseguía, la maltrataba verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, le llegó a pegar, etcétera. Y todo esto iba creando en la mentecita y en el corazón del niño Haider sin darse cuenta en ese entonces. Aparentemente los niños no, él no entiende. Eso va quedando allí. Y entonces esto fue generando unos vacíos que yo desconocía. Mi mamá, por esa problemática con los escándalos de mi papá y las vergüenzas que se pasaban por él mantenerlo tomando y todo, tuvo muy buenos empleos. Mi papá fue un hombre muy inteligente, fue piloto de avioneta en Fumivalle, de estas avionetas que fumigan allá en estos campos en el valle. Él, por el licor, perdió ese trabajo, perdió oportunidades y prefirió, no tuvo estas herramientas, no tuvo la capacidad de que alguien le prestara estas herramientas a tiempo. Y entonces él perdió el hogar, perdió todo por esto. Mi mamá se viene huyendo de él, se viene para el Quindío, se establece en Calarcá exactamente, y allí empieza el niño Haider con esos vacíos imperceptibles, empieza Haider a generar una negación tremenda, que después usted más adelante va a entender qué es eso. Y empiezo como a negar y empiezo a crecer, y a los 13 años un disque amigo, era el camaradita, llegó con la idea de que metiéramos pegante. Empezamos a meter pegante, aspiramos pegante cada rato y empezamos a creernos los grandes, trabados, etcétera. Lo que Haider no sabía era que estaba huyendo de un dolor profundo que tenía en el corazón. Empiezo a meter pegante, metí pegante por 2 años. En ese transcurso de esos 2 años empiezo a alternar con otras drogas, a probar con otra, empiezo a probar marihuana. Luego entonces me dicen que le eche polvito de bazuco encima a la marihuana, lo cual se llama un maduro en el mundo salvaje, digo yo, y empiezo a meter entonces maduro, después meto bazuco solo, como en dos o tres ocasiones amanezco en una olla dejando cosas empeñadas allá y todo. Después en ese transcurso voy acercándome a los 15 años, eso va a los 13 hasta los 15. A los 15 años entonces decido meterme a la pandilla, que en ese entonces era la pandilla más brava en Calarcá, la pandilla del 20 de julio, era la de más respeto. Y yo buscando toda esta aceptación y toda esta identidad, me meto allí es que para probar de que era guapo, para que me respetaran. Y les confieso, por dentro había un niño herido, lleno de miedo, como lo hay en la mayoría de valienticos que usted ve hoy. Si usted hace una encuesta y pregunta en Medellín o aquí en Armenia, para no ir tan lejos, todos estos jovencitos de barras bravas, de tribus urbanas, de pandillas, de la esquina, del parche, de la droga, usted les pregunta, siempre va a encontrar un común denominador: falta de papá. Falta de papá, por lo que haya sido, hasta con buena intención. Papás que se han ido para España a traer la provisión y también entra ahí, por lo que haya sido. Y entonces empiezo yo en esa búsqueda, y que va para las que sea mío, no, yo no le como llave, que no le gustó mío a esos tenis llave, y empiezo dizque a probar y a salir a pelear, pero por dentro era una gallina, un niño que estaba herido y no quería que lo dañaran. Y si yo salía, yo por dentro, ay Dios mío, que no me vayan a hacer nada, que no me vayan, pero mostraba esta cara, mire, usted puede ver la cara ahí de odio, de resentimiento, mire mi mirada perdida, mi mirada vacía, hueca, tristeza profunda, todo el rechazo que yo había percibido. Entonces empiezo a querer llenarlo, uy, vi que funcionaba, me respetan, uy, ese man es del 20 de julio, pilas que le quita los tenis, ay, guarda el reloj, ay, yo me creía grande porque me respetaban aparentemente. Entonces empiezo en la pandilla, empiezan a matar a los de la pandilla, eso me asusta porque llegué a ver a uno de ellos en el anfiteatro de Calarcá torturado, y eso me impactó mucho, ese trauma apenas lo veo con cosas en sus uñas, le habían metido agujas, lo habían pellizcado con un alicate o algo y lo habían quemado. Entonces esto me impactó mucho, me dio mucho miedo y empecé a alejarme de la pandilla. Pero entonces en esa búsqueda de aceptación busco una figura paterna, que es típico, siempre que usted ha tenido un faltante usted lo va a buscar en cualquier lugar, en cualquier persona o en cualquier cosa. Y empecé a buscarlo en un casi familiar, un ex cuñado, ahora ex cuñado, en ese entonces cuñado, y empiezo a buscar en él la figura paterna, y me acerco a él huyendo de la pandilla. No volví a andar con la pandilla, pero con él aprendí otras cosas, buenas y malas. Entre las malas, entonces él ya me empezó a meter en el mundo del narcotráfico y me empieza a enseñar a papeletear, a coger bazuco y empacarlo en papeleticas y irme cargado en mis pantaloncillos, siendo un niño de 15 años, llevando papeletas de bazuco, entregarle a las ollas. Me puso a dirigir una olla de bazuco en Calarcá, y eso, ¡ah! ¿Qué creen que hacía conmigo? No, yo ya me creía el capo. El capo se me quedó grande. Yo ya dije, no, y me monté la película y empiezo, no, sí, ¿cuál estudio? Y empiezo a cogerle pereza al estudio. Yo, ¿cuál estudio? Eso lo que hay es que meterles de ir a ver. Y cuando eso, Dios ya me había dado el regalo en su gracia. La Biblia dice en Santiago, dice que Dios, toda cosa buena viene de Dios, dice así. Y toda persona tiene mínimo una cosa buena. Todo viene de Dios, dice en Santiago. Y el inglés me lo dio a los 13 años, estando vuelto nada. Ahí me lo dio el inglés. Yo no merecía el inglés y me lo dio ¡pah! Así. Y entonces yo todas esas cosas empecé a usarlas. Eso es lo que hace el diablo. Lo que Dios le entrega a uno, el diablo lo quiere capturar para usarlo para él. Y empecé a usar mi inglés, mi humor. Era humorista e imitador desde muy pequeño. Y empecé a usar la capacidad también de aprender guitarra, aprendí en un mes, y todo eso era dado por Dios, pero empecé a usar eso para el Satanás. Y empecé a decir, ¿sabe qué? Les voy a meter droga con este inglés que ese, no, hágale, prepáreme a mí, les meto ahí a mi hijo la maleta a Estados Unidos. Y empecé el sueño americano, pero que para conseguirlo a través del polvo. Y entonces vieron en mí un gran prospecto de mula, tenía como cara de mula, muy bueno. Y me vieron entonces y empiezan a entrenarme. Entonces ya empezamos a avanzar, que estar conectado con X línea, y empiezan a enseñarme a trabajar ya cómo convertir la base de coca en cocaína. Me llevan a fincas y me enseñan a cocinar, ayudarle al químico, etcétera, que cuáles cosas van, mejor dicho. En eso, gracias a Dios, no hice mayor cosa, y solamente una vez, y qué irónico, ahí sí se acuerda uno de Dios. Me mandaron de 16 años con 4 kilos de cocaína por tierra, sin pase, manejando un Monza. En ese entonces era como lo mejorcito, a Buga. Y me paró justo el F2. Cuando eso no había DAS, ni CTI, ni SIJIN. Eso era el F2. Y pararon, y ahí sí que creen, Haider con un kilo en cada puerta. Y sí, ay, Dios mío, que no me van a coger, Dios mío, que no me van a coger. Y ahí sí clama uno a Dios. Eso ahí sí clama uno, Dios mío, y yo sin pase, y yo sin pase, ay, Dios mío. Y corona uno, ¿y a quién le da la gloria? Sí, se la dais que supuestamente a Dios, viendo que, ¿quién le ayudó? Dios por misericordia no deja hacer las cosas. Uno es que le da la gracia a Dios creyendo que le está aplaudiendo el pecado, o que él es alcahuete, y no es así. Y salimos, uy, coronamos, y eso entonces me llenaba, no, yo ya voy para la línea, le voy a comprar una casa a la cucha, estoy tran, y yo ya me veía en la película y empiezo a muchas fantasías, etcétera. Fueron 12 años de mi vida. En unas fiestas de Calarcá decido probar la famosa cocaína con la que estábamos trabajando, y ahí me quedé pegado. Me metí el primer pase de perico y ahí me quedé pegado, dejé todas las demás drogas. Y fueron, eso me hacía por la propaganda de Hollywood y todas las películas que veía, yo me creía el capo. Entonces yo ya me inflé más y empecé a la tramadera y todo eso. Fueron un total de 12 años de adicción a las drogas. También metí gasolina, también metí tiner, cáscara de banano revuelta con cigarrillo y mejoral. O sea, si tomaba, si me decían que tomara una cerveza cucharaditas, me la tomaba. Tal era el desespero de este niño. Toda esa figura que usted veía ahí de bravo, de matón, de bla, lo que había por dentro era un niño con un hambre tremenda de amor, buscando eso inconscientemente en la droga, en el sexo. Aparte de eso, venía luchando ya desde los 7 años con masturbación compulsiva, adicción al sexo y a la pornografía. Fueron 12 años de mi vida entregados a eso. Unos complejos de inferioridad tremendos. Me miraba un espejo y yo decía, no, yo nunca voy a dar un beso. No, no, no, yo tan feo, me va a tocar volverme homosexual. No, no, no, siempre me venía eso a la mente. Yo decía, nunca me voy a casar, nunca voy a saber lo que es una novia, etcétera. Escuchaba esas voces en el interior diciéndome. En eso giró mi vida antes, 12 años. En lo que pasaron muchas experiencias más, pero por resumir, eso fue lo que pasó. 12 años de drogas, de alcoholismo, de pandillas, de delincuencia, y con un sueño americano de mula, todo desorientado, con una rebelión tremenda, rebelándome contra las autoridades, contra mis padres. Y lo tremendo fue que por 12 años negué que yo tenía una herida. Por 12 años negué que yo odiaba a mi papá y que sí me hacía falta. Me la pasé negando siempre. Cuando alguien decía, oiga, ¿y su papá qué? Yo decía, papá es cualquiera, cualquier hijo de tantas. No, mi mamá es la única, ella es la cucha, la que me ha levantado. Papá, ese señor. Siempre que usted escuche que alguien dice, ese señor, esa señora, ese papá, hay una herida. Ahí hay una herida por sanar. Cuando alguien lo suelta así de taquito. Y yo era, ese man, yo no sé dónde está, yo ni le intereso a ese man. Y entonces, ¿qué encuentra uno? El consuelo de los amigos en la esquina. No, meto ya, usted es bobo, hermano, se va a poner a chillar. Tenga, meto mío, vea, hágale mío para consolarlo ya. Entonces ahí se encuentra uno los consuelos de la calle, en las drogas. Eso fue lo que pasó. Mi papá, no volvimos a saber nada de él en ese entonces. Después va a ver cómo fue linda la historia de reconciliación. Pero hubo una desconexión total paterna. Cuando él venía era lo mismo, a poner problema. Y yo en la búsqueda de todas estas cosas. Si en ese entonces hubiera habido heroína, estoy seguro que hubiera probado heroína. Pero cuando eso no estaba tan en auge, gracias a Dios para mí. ¿Cómo llegó el cambio? ¡Ja! Salgo del ejército, en el ejército estuve, fue donde más metí perico. En el ejército me iba uniformado a comprar y todo. No por dármelas de ay, tan guapo, sino que así de dañado está nuestro país. Así de dañados estamos, que no nos importa arriesgar. No nos importa manchar el buen nombre de instituciones para hacer eso que queremos hacer. Salgo del ejército, empiezo a trabajar de taxista, hice de todo acá. Fui vendedor, mesero, vendí revuelto en la galería. Fui taxista por 3 años acá en Armenia, pero todavía con ese vicio, seguía con el perico, la cocaína, para los que no saben. Perico es la misma cocaína y se mete por la nariz, aunque algunos la fuman o se la inyectan. Y empiezo entonces ahí, listo. Llega el 9 de octubre de 1998, no, perdón, llega marzo del 98. Y llego de una rumba todo polviado, trabado de todo, y entra un amigo a las 10 de la mañana y me despierta y me dice: hermano, hay un trabajo que era para mí, pero yo creo que es para usted. Mire Dios cómo empieza a orar. Hay un trabajo que era para mí, era para usted. Mi amigo le estaban ofreciendo un trabajo de conductor, de mayordomo y de manejarle a una persona que tenía plata aquí en Armenia, a una doctora, a una bacterióloga. Le ofrecieron el puesto a él, pero él tenía miedo porque él era muy buñuelo para manejar, aunque tenía pase. En cambio, yo manejaba ya, la guerreaba desde los 12 años y 13 años. Entonces, él me dijo: vaya usted, chino. Y yo, chino, y yo entré enrumbado. Cuando mi mamá: Haider, mire a ver, mi hijo, vea cómo entró todo porquería así, hombre, hágame el favor y vaya. Y mi mamá entonces, claro que ella no habla así, sino que era para que quería verle los dientes a usted. Entonces, ella llegó y me dijo: vaya a ver. Y yo, como estaba recién salido del ejército, entonces fui, cogí la mejor perchita con la que sale uno de alta, me comí un pan y unas mentas para el tufo, me bañé, me afeité, etcétera, va, va, va. Y dije: bueno, pues, ¿y con quién es ese trabajo, chino? No, ¿con quién es? Y me dijo: es con una vieja evangélica. Y yo: ¿qué? No, qué boleta. Yo: no, hermano, ¿cómo hay que? ¿Qué boleta, hermano? ¿Cómo hay que evangélica? Pero cuando yo dije eso, algo en mi corazón me dio una luz de esperanza, algo como que me dijo: Haider, tú no mantienes renegando en los trabajos de que te roban la liquidación, de que te estafan, de que te tumban, en todo trabajo me iba mal. Y vi como una esperanza y yo dije: bueno, pues si es evangélica, espero que sea verdadera evangélica, y pagué cumplido y me pagué. Y me dio como una fe y una esperanza. Y salí entonces contento con la 1003 azulita, con esa foto ahí chupado. Del ejército recién salido, listo, y llego. Buena, la doctora María Teresa Naranjo, sí, tú eres el que estaba esperando. Yo le dije: no, doctora, pues era para mi amigo, pero pues es que él como que es muy bisoño para manejar. Y él me dijo que yo, como yo tengo harta experiencia, entonces a ver si me da el trabajito. Y ella, y empieza, esta mujer era una mujer de Dios, tremenda, de oración, guerrera, una líder conferencista. Y ella entonces llega y entra, y era como indecisa, me sienta ahí, me miraba de arriba abajo. Menos mal me llevé la perchita con la que salí del ejército, listo. Y ella me miraba, y ella era con una lucha, ella miraba, mira, tocas guitarra, hablas inglés, muy bien, ¿y dónde aprendiste? Y yo, no, yo siempre, eso sí, yo decía: Dios me lo dio. Ah, no, miento, como no conocía a Dios, yo me daba, yo aprendí autodidacta, yo, un teso. Porque así somos los autodidactas cuando no conocemos a Dios. No le damos la gloria para nada. No, yo lo hice. No, es que yo soy muy pepa, muy inteligente. Entonces ella, muy bien. Y cantas también, interesante y todo. Ta, ta, ta. Humorista también. Listo, cuando me dice: bueno, Haider, espérame un momentico. Ella hoy me cuenta, o sabemos ahora que somos excelentes amigos y nos queremos mucho, que ella subía y era... yo, ¿será que le doy el trabajo a este muchacho? Algo le decía que hay algo malo, imagínate todos los demonios en él. Hay algo que malo, pero hay algo bueno. Y ella se fue a orar: padre, ¿qué hago? ¿Le doy el trabajo o no? Cuando sintió que Dios le dijo: dale el trabajo, porque a ese muchacho lo voy a levantar y lo voy a convertir y voy a hacer cosas grandes. Entonces ella bajó y dijo: listo, Haider, empiezas mañana mismo, estos son los carros que vas a manejar. Y yo, y mire la maldad, yo ahí mismo pedí, en estos ya me volé, mi hijo, a pegarle con las niñas. Empecé a planear la maldad de una. Apenas me muestran una Subaru Legacy 2000, una Ford Explorer, una Chevrolet Blazer y todo. Y yo, uy, la rumba la niña. Y yo, claro, ¿y cuánto me va a pagar? Más del mínimo. Y yo, primera vez, mire los regalos de Dios. Él nos da esos regalos que ahorita usted va a entender que no merecemos. Y empezó, y yo era, no, yo contento. Algo sí yo tenía, que en medio de mi cochinada, yo sabía que había un Dios y yo le daba gracias a Él. Cuando yo salí de allá, yo llegué donde mi mamá: mamá, démosle gracias a Dios, me dieron el trabajo, mamá. Y mi mamá ya nos había enseñado a orar, mi mamá en su búsqueda, a su manera, sabía orar. Y dijo: bueno, padre, gracias en el nombre de Jesús, amén, le dio gracias. Y nosotros, uy, mami, voy a trabajar y todo, y me van a pagar más del mínimo y todo, prestaciones legales. No, yo estaba feliz. Pero eso fue en marzo del 98 y empiezo a maquinar y empiezo a criticar a mi jefe. Ay, vieja evangélica. Ay, tan... Haider, lléveme al ayuno, por favor. Y empiezo a criticarle. Y yo, ah, qué boleta. A mí que no me va a hacer entrar a esa iglesia, que yo no entro, que yo a mí no me cambian, yo creo en Dios a mi manera. Y todo, típica, ¿no? Esa, se identifican, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, da, da. y llegaba y la dejaba allá. Y ella, Heider, ¿vas a entrar? Y yo, no, doctora, tranquila. Y le subía la mega. La mega. Imagínate, bregando a pegarme al cielo con la mega. ¿A cuál cielo? Y yo entraba y subía las ventanas y esperaba ahí. Y yo sí los miraba y yo decía, ¡ah! Yo, no, uno no necesita de eso para creer en Dios. Fanáticos. Y miraba y me burlaba y lo criticaba. Pero yo empecé a notar algo que había en esta mujer. Había algo diferente. No lo que yo creía que era ser cristiano, no lo que yo creía que eran, verdad, falda larga y todo, y rígidos, y todo es pecado y todos son demonios. No, yo empecé a ver que tenían vida, que gozaban, que eran alegres, que ella veía unos retos, unos desafíos y los pasaba con fe, que siempre cumplía a los empleados, que trabajó bien la nómina, que era honrada, honesta, íntegra, que enfrentaba sus deudas sin mentir. Y yo decía, uy, esta vieja cómo hará. Listo, pues me llegó el momento, el 9 de octubre del 98, 3 meses antes del terremoto. Mire Dios cómo opera. El 9 de octubre del 98, la que es hoy mi esposa, en ese entonces era mi novia. Ay, se ríe por allá. Pero teníamos un noviazgo también enfermo, 3 años de solamente fornicación, de codependencia, de celos enfermizos, y yo estaba repitiendo con mi novia en ese entonces el cuadro que mi papá vivía. Yo la celaba, yo me imaginaba cosas, yo decía, ay, ya está. Tenía una dependencia emocional tremenda, se la jugaba como con 5 amantes, yo a ella. Pero si a mí me mencionaban la posibilidad de un man que le coqueteaba, yo, que no me vaya a dejar. Una mendicidad de amor ni la tremenda, porque ella significó para mí un ídolo que me tocó desmontar, o que Dios tocó desmontarlo, porque ella llenó en mí, es mía, mi novia, mi primera novia oficial, porque todas eran yo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto amante. Entonces éramos novios, etcétera. Bueno, cuando yo empiezo a trabajar, La doctora, yo era el único hombre en una nómina de 20 mujeres, bacteriólogas y todo, auxiliares de enfermería, todo eso en un laboratorio acá en Armenia. Y llega la doctora y dice, bueno, yo he decidido abrir un grupo de oración. Y todos nos miramos a criticar. Y ella dijo, y lo voy a abrir los viernes, no es obligatorio. Y nosotros, es que no es obligatorio. Vaya uno, no venga, y verá que le quita la prima a mi hijo. Y empezamos a murmurar y a quejarnos. Y entonces, listo, organizó, dijo, va a ser los viernes, como yo vivía en Pinares y el laboratorio era allá en el bosque, y yo bien abajo, y dijo, y yo les voy a dar un almuercito. Yo dije, ah, doctora, yo sí vengo. Yo me anoté más por el almuerzo porque dijo que era arroz chino y a mí me encantaba el arroz chino. Yo dije, yo me pego para no esa bajada hasta por allá. Y entonces llego y vengo. Y listo, el 9 de octubre estábamos ahí, todos como a regañadientes. Ella dijo, yo de verdad, si no quieren venir, no hay problema, es cosa de ustedes, esto no va a afectar la nómina. El hecho es que ya estábamos todos comiendo arroz chino, listo, y se para ella y dio un mensaje, unas palabras. Nos regaló de la Biblia marcada, 9 de octubre del 98, con unas palabras muy lindas. Yo dije, ve, bonito el detalle, me gustó, ve, chévere, ve, ¿por qué no leerla? Pues mi mamá me ha enseñado los salmos, ve, ¿por qué no? Bueno. Yo no me acuerdo las palabras, lo único que me acuerdo fue que ella dijo, ustedes necesitan a Jesús. Cuando ella dijo eso, yo sentí que algo me dijo, Heider, has probado telaraña, cáscara de banano, tiner, gasolina, perico, es esto, estas cochinadas, orgías y todo esto, ta, ta. Has estado buscando y no me has dado una oportunidad. Dame una oportunidad. Yo sentí en el corazón, yo necesito a Jesús. Pero se levanta el alma, los argumentos y las excusas, porque tristemente nos han hecho daño los malos testimonios, que los hay, es verdad. Y entonces se levantan las excusas. Y yo, vea, doctora, porque ella dijo, ¿quién quiere entregarle hoy su vida a Dios? Y yo me paré, yo, vea, doctora, yo, como veo que ninguna va a hablar acá, yo sí le voy a decir, vea, yo voy a ser muy honesto con usted, doctora. Yo sí quiero, por claro, ¿cómo no va a querer uno entregarle la vida a Dios y cambiar? Sí. Pero es que a mí no me gusta esa pendeja que empiezan a llamarlo a uno y que hermanito, que Dios lo bendiga y que tal, y le puse los puntos sobre las sillas. Yo no quiero que me metan a religiones raras ni nada. Yo sí quiero, pero yo se la planteo. Y a mí me dijo, Heider, así, yo no te estoy hablando de religión ni de iglesias. Y yo, mire, está uno tan prevenido con las cosas de Dios que uno ya reacciona así. Y yo dije, ay, yo de verdad ya no he hablado ni de iglesias ni de religión, solo he hablado de Dios, de que Él es poderoso, que Él cambia. Yo dije, ah, bueno, doctora. Y me dijo, y como ella me conocía las aleteadas que yo me pegaba, la falta de dominio propio cuando yo iba manejando con ella, porque yo era, ¿qué llave? ¿Lo voy a tirar? ¿Prenda la direccional mío? No, mío, pa, ¿qué? Y ella era, Heider, en el nombre del Señor, cálmate, cálmate. Y yo, ¿qué le pasa? Ya, entonces, ¿qué? ¿Qué? No, doctora, pero nos vamos a dejar. Y ella veía todas esas reacciones mías y llegó y me dijo así, me dijo, Heider, y tú sí que necesitas, tú no pues que quieres entrar al DAS, porque yo me presenté dos veces para el DAS, yo quería ser detective, pero ahora soy detective espiritual. Y entonces me dijo, tú no quieres entrar pues al DAS, tú te imaginas sin Dios en el DAS, con ese carácter tan explosivo y con una pistola con autoridad en la mano. Y yo, no pues sí doctora, tienes razón, pero es que para que no prenden direccional. Era aletosito. El hecho es que yo terminé entregándole mi vida, y el 9 de octubre del 98 yo me atreví, salí al frente, hice una oración. Yo repetí una oración que ella me dijo, pero yo en el corazón, como yo no me podía delatar, yo era muy tramador, pues yo, a usted me podía ver y solo me pillaba el que sabía de drogas, pero una persona normal pasaba desapercibido. Yo le podía hacer a usted la serenata en su casa y estar metiendo perico allá y usted no se daba cuenta si no conocía las drogas. Solo el que sabía, que ese es periquero. Entonces, claro, yo no me podía delatar ahí. Yo en la oración dije, mentalmente, mientras hacía la oración, te entrego mi vida, le dije, Señor, estoy cansado de esta vida, estoy cansado, te la entrego. Si tú puedes cambiarme, libérame de las drogas, estoy mamado a lo bien de meter tanta droga y tanto pecado, tanta cochinada. Si es real, si es verdad que tú eres real, cámbiame, te entrego mi vida. Listo. Y esta es la buena noticia. El cambio llega, Dios se toma muy en serio las palabras que salen del corazón. Usted puede hacer hoy unas palabras para tramarme a mí, pero Dios se las toma en serio si usted lo hace en serio. Y yo, como lo hice de todo corazón, Él se las tomó en serio, a tal punto que dice la Biblia que cuando uno le entrega su vida a Él, Él entra en uno, Dios viene a vivir dentro de uno y empieza a transformarlo de adentro hacia afuera. Por eso es que Cristo no es religión. La religión pretende cambiarlo usted de afuera hacia adentro, con un poco de reglas y legalismo, eso no funciona. Es cuando usted se atreve a humillarse y lo deja entrar, a tal manera que esa noche, claro, viernes 9 de octubre, yo cumplo años el 11 de octubre, ¿usted cree que este pecho el 9 de octubre le entregó su vida, humanamente hablando, le entregó su vida a Dios y su rumba iba a cambiar? No, mijo, yo ya tenía la res amarrada vulgarmente, yo ya tenía todo listo, planeado, pedí adelantada la quincena, la del 15, ella siempre que me daba la plata decía, ay, pero venga, oremos, Heider, déjeme orar por usted. Padre, esa mujer me tenía rodeado en oración. Padre, protégelo, bendícelo, guárdalo, que no se derroche el dinero. Y yo llegaba la mitad para mi mamá y la otra mitad ni calzoncillo ni media, solo brandy y perico. Listo. Entonces, una esclavitud tremenda. Yo tenía que comprarme una roca de 25 mil pesos de cocaína todos los jueves. Y esa me duraba hasta el domingo. Y si ahí me embalaba mucho, mandaba por más. En dos ocasiones casi pierdo la vida por sobredosis. Me quedé paralizado tocando guitarra porque llevaba 3 días metiendo cocaína. Ya se me había roto los vasos y tuvieron que destaparme los asustados porque casi me da paro cardíaco. Tuvieron que echarme leche para limpiarme todas las fosas porque me quedé. Y ahí sí uno dice en la mente, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahí sí pedimos, ahí sí, dejé así, ahí sí pedimos para Dios. Bueno, y llego esa noche, mire el poder transformador de Dios. Yo tenía la rumba lista, yo no la iba a cambiar. Como me iba con una res amarrada para Cali el fin de semana a traicionar a mi esposa, a mi novia en ese entonces, el viernes dije, hoy me la hago con los amigos de Pinares. Entonces llegué, yo, muchachos, me adelantan el cumpleaños, a ver qué hay para mí, qué hay para las ñatas. Pero yo ya le había entregado mi vida al Señor, por eso le digo, Dios es un Dios de procesos. Y muchos de ustedes hoy quizá van a empezar su proceso, otros van a avanzar en el proceso que ya llevan y otros van a culminar otros. Pero sí le digo que Dios no se toma en vano el que usted esté acá. Usted está aquí por algo, por un propósito. Y Dios va a entender su proceso, así que no vaya a salir tirándose duro. Dios va a entender. Yo detesto cuando alguien le impone una regla y dice, no, mijito, pero usted tiene que ya dejar de fumar, apenas salga del seminario, ya. Sí, la meta es esa. O cuando le dicen, usted tiene que dejar de ir a ese casino, etc. Sí, la meta es esa, pero ¿quién lo hace? Dios. Y todo depende es cuando usted dispone su corazón y se atreve a ir a las raíces. Yo salí esa noche, apenas me dieron cocaína, yo ya tenía a Dios dentro y Él estaba allá. y él no necesita de reglas ni nada. Yo llegué y me mandé el pase. Cuando yo me lo mandé, yo sentí algo diferente. Yo, uy, ¿qué pasó acá? Chino, ¿dónde compraron el material tan malo? Y yo me hacía y yo, y me rellenaba la nariz y yo no sentía nada. Yo sentía que algo por dentro botaba la cocaína, como que, bueno, uno por pena, claro. Y a mí se me borró la película. Yo no me acordaba de que yo recibí a Cristo, de que yo me rendí delante de Él. A mí se me borró y yo seguí. Cuando eso no estaba tan actualizado, el tetónico, ni el ¿cuál es el otro? Clarerfónico, ni el nada, el reggaetón, ni nada de eso. Cuando eso, la rumba antigua era alarma. Oye, yo los volteaba a mirar a todos y todos estaban ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, todos enrumbados y todos transformados por la cocaína. Y yo ahí, yo, nada. Brandy, yo tomaba primero brandy como si tomara agua panela. Y intenté, llegué y me dieron ganas de vomitar. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Yo era, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? No. Y bailé. El hecho es que me hice la rumba más por costumbre que por eso. Por costumbre, yo me enrumbé, no, y la hice el sábado y el domingo, que era mi cumpleaños, y celebré, y era festivo porque siempre pega el 12 de octubre. Me fui para Cali, llegué, hice todo, hasta en la parte sexual con esa mujer. Me dijo, esa era la bomba que usted daba. Quedé como homosexual, quedé como que no sirve. Yo dije, ¿pero qué me está pasando? Yo dije, ¿qué me está pasando? Yo me asusté. Eso es lo que hace Dios cuando uno se atreve a decirle, te necesito. Empezó a entrar y a devolver todo lo que no era de Él. Y hasta el lunes, vea, esa venda me quedó así, hasta el lunes que alguien me dijo, ¿usted recibió a Cristo, cierto? Y yo, sí, ¿por qué, mijo? ¡Ja! Soltó la risa. Era un man que Dios lo había liberado de 18 años de bazuco, de las calles del cartucho. Y me dijo, Chino, felicitaciones, bienvenido al reino de Dios. Usted ya tiene a Dios dentro. Y yo, y ahí se me quitó una venda y llegó un descanso, porque yo estaba confundido. Yo dije, ¿será que me volví homosexual? ¿Será que ya no me sirve el pene o qué? Yo era. Y ahí, y entonces llegaron y me aclararon y me explicaron eso. Y yo dije, ¿cómo? Dios está dentro de mí. Esto, mire, Dios me abrazó, Dios está dentro de mí. Yo, Chino, esto es lo que dicen que se siente, esto es lo que es ser cristiano. Y dijeron, eso es, Chino. Y empezó el Señor a transformarme. 10 meses me levantó, me liberó de toda cochinada, empezó a transformarme, me llevó a la comunidad cristiana en el camino, pero porque yo fui, no porque me obligaron. Allá me llevó y empieza el proceso, me enseñó a perdonar, pude sanar, etcétera. Empieza a liberarme de drogas, de mentira, de chisme y todo, muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Error. Permití que entrara el activismo en mi vida, el activismo religioso. Y me ocupé más de las cosas de Dios y descuidé ese enamoramiento, ese abrazo íntimo con Dios. Y eso escondió una adicción sexual que estaba ya bien escondida. La tapé con activismo y por estar haciendo incluso cosas para Dios, no pude ir a esa raíz y esa reventó. Yo sí notaba que cuando yo ministraba mucho, estaba bien activo y guerrero, iba a retiros, ya era director de alabanza, predicador de jóvenes, pastor de jóvenes, etcétera. Cuando a mí me daban vacaciones o el fin de semana, yo me volvía una pesadilla para mi esposa sexualmente. Y yo no entendía, estaba cegado, no entendía qué había pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un proceso. Este seminario para muchos va a ser el inicio de un gran proceso, para otros, como dije, un gran avance, y otros van a cerrar procesos. Pero quiero animarlo de que no se desespere, es un proceso. Tiene pasos y a medida que usted colabora lo va llevando. Yo ya había pasado por retiros, por seminarios, pero esa cosa salió siendo predicador, siendo cristiano, bautizado, usado por Dios, y esa adicción me llevó a pornografía cuando mi esposa no me daba relación sexual. Y por ella casi los pierdo a ella y a mis dos hijitos. Y eso causó un gran dolor y una gran frustración. Y eso me hizo clamarle a Dios, decirle, pero ¿qué pasa? Yo veía a otros en la congregación así, atados. Y yo decía, no puede ser. Entonces esto es mentira. Entonces esto que dice la Biblia de ese regalo es mentira. Y empecé a cuestionarme y a decir, entonces esto es mentira, Dios. Entonces lo que nos hablan, entonces uno va, es como un religioso, palo harto. Entonces que salimos de la católica, ahorita cambiamos solo estrategia. Ir, y el cambio entonces, ¿cómo así? Eso me dio muy duro. Y créame, de las adicciones más difíciles que hay, comprobado científicamente, la sexual. Es más dura que la heroína, porque involucra unos procesos de pensamiento en la manera en que usted aprendió a copiar con el dolor, con el desconsuelo y con la vida, el dolor que usted ha llevado. Entonces, hay un text que, si nos queda tiempo, quiero que lo hagan todos para que detecten si tienen adicción sexual, porque el que menos piensa tiene adicción sexual y no se ha dado cuenta, para que empiece a trabajar, porque el proceso de liberación de adicción sexual toma mínimo 2 a 3 años. Y eso tuvo que hacer Dios. Dios tuvo que pararme en seco casi 2 años para poder ir a esas raíces. Y ahí, paradójicamente, en medio de ese desierto, creyendo que ya no, que va, la Biblia no sirve, es mentira, que va, llegué, cómo no soy capaz, y yo tantas personas que he ayudado, y yo qué, y yo por qué tengo que ir a ver esa cochinada, y yo no quiero. Y empezó la lucha. Yo creí que Dios nunca me iba a volver a usar, yo creí que nunca me iba a volver a parar en un púlpito, creí que todo se había acabado para mí. Yo dije, no, entonces eso es mentira, entonces solo funciona para uno, eso funciona solo para el pastor. Empecé a dudar de las figuras de autoridad, empecé a cuestionar a todo el que se subía a predicar. Yo decía, ja, es mentira, deje de tener su tapado, ese de que... Y empecé a cuestionar, porque empecé a dudar. Y paradójicamente, en ese proceso, en el desierto, Dios me hizo ausentar. Vea, yo tenía buena fama aquí en Armenia, en los púlpitos de Armenia, buenas relaciones con congregaciones, y Dios me escondió y me dijo, no vuelves ni a tocar, ni a cantar para mí acá, ni a evangelizar, ni a enseñar, ni nada. Te me quedas quieto para yo poder ir a las raíces que se levantaron tapando la adicción sexual. Entonces empezó el Señor a tratar conmigo y con mi esposa por otro lado, y trate y la lucha, y se habló de divorcio, se habló de separación, se habló de todo. Mis hijitos, que esa es la parte que más me quebranta siempre, y la va a entender hoy si alcanzamos a llegar hasta allá. Mis hijitos sufrieron las consecuencias, porque todo lo que permite el padre o la madre baja derecho a los hijos. Y mis hijos empezaron a tener unas luchas espirituales en esa área. Mi hijo menor me decía, papá, veo vaginas. Y eso me quebranta, porque me dolía ver a mi hijito sufriendo, diciéndome, papá, yo veo vaginas. ¿Por qué, papá? Y lloraba. Y yo sabiendo, y con qué autoridad. Al otro, los demonios lo asustaban por la noche. Y él no entendía, él decía, papá, yo veo demonios allí, ¿por qué no se van? Y yo, fuera, dándomelas de valiente el predicador. ¿Con qué autoridad? Entonces fue muy duro, fue un proceso duro, pero paradójicamente de ahí salió este ministerio que se llama Verdaderamente Libre, porque ahí Dios me enseñó que sí se puede. Y después de esos 2 años me hicieron la liberación. Yo estaba en afán, hágame la liberación, sáqueme los demonios. Y Dios varias veces tuvo que sentarme con consejeros y decir, no, Haider, sentimos de Dios que no debemos hacerte liberación. Tú necesitas es directamente con Dios. Y eso lo necesitamos todos, aprender una intimidad con Dios, porque nos volvemos dependientes. Entonces no vaya a poner su dependencia en mí ni en este seminario. ¿Qué pasó acá? Se nos pegó esto. Bueno, mientras pasa ahí. Entonces surgió Verdaderamente Libre, Juan 8:36. ¿Qué dice? Juan 8:36 dice, si el Hijo, o sea Jesús, los libera, serán verdaderamente libres. Eso dice Juan 8:36. Y si ahí dice que somos verdaderamente libres, quiere decir que hay una falsa libertad. ¿Sí o no? Jesús mismo dijo, podrán ser verdaderamente libres. O sea, mis queridos, que muchos y posiblemente algunos de ustedes creen que están libres y no están libres. O sea que a veces estamos, ahora, esto para nada quiero negar ni desmotivarlo en todo su caminar con Dios. Es valioso, ha sido valioso, y Dios, sé que Dios ha hecho cosas en su vida. Eso no me lo puede negar usted. Dios ha obrado, usted ha permitido que Dios haga cosas. Lo que quiero decirles es que a veces creemos, ah, no, yo estoy bien libre, yo he ido a esto, yo he ido a esto, yo estoy súper bien. Y Jesús dijo, si el Hijo, si soy yo, Jesús, el que los libera, serán verdaderamente libres, no falsamente libres. Doy el ejemplo, si un joven está en drogas, ¿ya?, y quieren ayudarlo a liberar, lo meten a un centro. No estoy en contra de los centros, pero los centros son solamente ayudas, más no la libertad. ¿Estamos de acuerdo? Lo meten a un centro y todo, él va y reprime por 2 años, 1 año el proceso, allá reprime, él sale con ese monstruo reprimido. No han ido a la raíz. Él sale y entonces dice, uy, soy abstemio, llevo 2 años limpio sin meter. Ese joven no ha sido libre. Lo mismo un abstemio de alcohol, me puede decir que fue a X parte, a tal centro, le ayudaron, etcétera, y llevo 10 años sin beber licor, y yo le puedo decir con autoridad, no ha sido libre. ¿Por qué? Lo que hizo fue reprimir, lo que hizo fue tapar los síntomas, se calmaron los síntomas, pero la raíz está escondida. Lo que Jesús quiere decir con podrán ser verdaderamente libres es, hay que ir a la raíz del problema, no siga por las ramas. Si usted trata las ramas no va a llegar a la raíz, hay que ir a la raíz del problema. O sea que ¿cuál sería la solución para ese joven? Tendría que entender por qué es que mete droga, dónde está la herida. Tendría que retroceder y mirar, ah ya, como me tocó a mí, entender, Jehová qué pajaría acá que no quiere. Tendría que entender por qué está metiendo droga. Entonces eso es lo que quiere decir el Señor ahí, que Él quiere que seamos verdaderamente libres. Y lo triste es que la gente, el pueblo de Dios ignora esto, de que Jesús sí puede traer verdadera libertad, y entonces se pasan buscando esa libertad en una cantidad de personas, de lugares, de sitios, creyendo que les trae la verdadera libertad, y ponen su confianza en eso. Y a usted no lo va a liberar ni un programa, ni una institución, ni un método. A usted lo libera es una persona en una relación íntima. Entonces, eso es lo que quiere decir Juan 8:36. Por eso el seminario está basado en ese texto. La meta de usted en este proyecto, en este seminario, es que usted pueda ser verdaderamente libre de lo que sea, de lo que esté viviendo.